Pizoli etangi ngai lokola nsoi na monoko ya zoba. Bomengo to bisengo. Thank you. Mina bonani, lelo tokomina noele, kalinga boya matosa malatoke.